Yo la voy a llamar a Diana Cordon porque tengo que saber. Bueno, yo tengo que saber tantas cosas que no sé si ella sabrá, pero yo tengo que saber qué es lo que nos pasa con algunas cuestiones de esta encerrona, del coronavirus. Hay, y lo detectamos con Leda, ¿no? Hay como una especie de, ¿cómo decirte?, de sumisión por parte de la gente a la policía. Y no veo que la gente le haga frente a un policía, no veo que la gente trate de enderezarle alguna cuestión que no está haciendo bien. Por supuesto que la cana se ha empoderado porque el gobierno ha empoderado a la cana. Y entonces, bueno, y está bien porque si quieren mantener cierto control sobre la población, no está mal, pero ya sabemos cómo es la cana. La cana es jodida de por sí. Y si vos encima le das poder, y encima, que es lo que más me interesa, porque acá no estoy como para preguntarle a Diana Cordon qué le pasa al gobierno. Digo, ¿qué nos pasa a nosotros? Que estamos, noto que estamos sumisos. ¿Estaremos sumisos porque estamos asustados? A ver, no sé, Diana, ¿estás por ahí o estoy hablando al cueste? No, estoy por acá y escuchándote atentamente. Sí. Pensando en la pregunta que te estabas haciendo, ¿no? Sí, a ver, ¿qué, si nos pasa? Mira, algo yo especial. Lo primero que te digo es esto, a mí me parece que lo primero que hay que pensar es que vos decías recién, estamos asustados. Sí. Y a mí me parece que hay un doble fenómeno. Estamos asustados, tenemos incertidumbre, bueno, todo lo que venimos hablando sobre la pandemia. Sí. Y yo te agrego un elemento más que estuve pensando estos días. A ver. Que es como un sentimiento de ajenitud. A ver, ¿cómo sería eso? Porque lo de ajenitud lo estuve pensando alrededor de que nosotros podemos tener representaciones de determinadas cosas, porque podemos tener imágenes, sí, podemos haber tenido sueños, hemos visto películas, sí, es decir, algunas cosas que tienen que ver con la experiencia personal y otras que en realidad las podemos tener representadas internamente a través de expresiones artísticas, lo que fuere, sí, okay, ¿no? Okay, sí. En cambio, a mí me parece que hay una peculiaridad de la situación actual que es algo que no ha tenido representación para nadie. Ah, okay, sí, voy entendiendo. ¿Entendés? Porque sí, las otras epidemias, sí, o han estado más focalizadas, o han estado en el tiempo. Epidemias me refiero a la época que nosotros vivimos, no estoy hablando de las pandemias de la Edad Media, de no, la Edad no, Media, no, no, ¿no es claro, cierto? Sí, okay. Entonces a mí me parece que esa vivencia de algo ajeno, sí, por sí, eso le llamo genitud, ¿me sí, entendés? Que no tiene una representación, que jamás se nos hubiera ocurrido. Sí. ¿A quién se le hubiera ocurrido por casualidad que el mundo entero estaría metido en la casa, la gente de cada uno en su casa, por sí, ejemplo, ¿no? Imposible de pensarlo antes. Era inimaginable, impensable. Es decir, esto no es una representación de algo, sí, sino una presentación de una crisis absolutamente nueva. Entonces es lo nuevo también lo que nos mete un poco de temor. Entonces, eso nuevo que vivimos como totalmente ajeno, incomprensible, sí, sí, increíble, sí, etcétera, a mí me parece que nos asusta mucho también. Ajá. Además, mira, yo estaba comentando hoy con un amigo y le decía, mira, cuando uno se aferra a cosas para que te dé seguridad, le digo, bueno, yo misma, al principio, incluso creo haberte lo dicho a vos, decía, bueno, estemos tranquilos, esto empieza y termina, etcétera. Claro, sí. Madre. Yo también pienso que empieza y termina, ¿no? Sí. Pero la incertidumbre respecto de cuándo termina, cuánto va a durar, claro, qué índice de letalidad hay, sí, etcétera, sí, son totalmente inciertas, digamos. Sí, aparece esa sensación de incertidumbre en su grado mayor. Exacto. Entonces, sí, a mí me parece que eso produce una vivencia de temor mayor. Ajá. Y entonces yo creo que, digamos, que opera la lo que vos llamás la sumisión. Sí. Sería, por decirte de alguna manera, en términos infantiles, me hace acordar al vigilante que ponía orden cuando éramos chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que hay algo que tiene que ver con el control social. Ajá. Que funciona a través de lo que serían las fuerzas, no las fuerzas de seguridad de manera directa, porque el control social, vos no ves la fuerza, vos sí, sí. Tomás las ideas que se te imponen sin darte cuenta de que se te imponen, ¿no? Sí, sí. Pero a sí. mí me parece que, bueno, que puesta la policía a controlar la situación, mucha gente proyecta ese lugar de control. Entiendo. En las fuerzas policiales. Entiendo. Entonces, más que sumisión, sería un poco más arrimado a la aceptación de la autoridad. A la aceptación de la autoridad y a los mecanismos espontáneos con los cuales funcionan los sistemas de control social. Eso es. ¿Me explico? Sí. Que te imponen como absolutamente espontáneo y natural lo que en realidad está marcado desde el poder, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Sí. Lo que sí creo es que en estas circunstancias a mí me parece que hay, después esto ya no es un tema ni psicológico ni nada, que después creo que hay algunos sectores que están interesados en que se aplique mano dura, que haya situaciones represivas. Vos decís que algunos representantes del neoliberalismo están, están refregándose las manos con esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, y te digo la verdad, yo creo que el gobierno, sinceramente, no nos vamos a dedicar a hablar del gobierno, pero no tengo la impresión de que haya una política represiva, ¿no? Sí, okay, como uno la ve en otros momentos, pero estoy segura de que hay sectores de que sí están empujando activamente que haya políticas más duras, sí. Más duras, y en algunos casos y en algunos lugares están haciendo tienen posiciones represivas, en Tucumán, en algunos lados ha habido represiones muy grandes. Sí, claro, claro. Pero por eso digo, creo que el problema no es tanto el sometimiento, sino como el temor, como esta vivencia de algo ajeno que no podemos controlar, sí, etcétera, habilita ciertas conductas en todos nosotros, ¿no? Sí, y en cuanto, ya que lo nombraste, ¿no? En cuanto al comportamiento del gobierno, la sensación que tengo es que, por un lado, han hecho bastante bien las cosas, pero por otro lado, tenemos ganas nosotros de que hagan bien las cosas. Y es ahí donde ponemos un deseo voluntarioso que nos hace ver también, con otro cristal, la acción del gobierno. ¿Me explico? Sí, sí, creo que esa vez vos estás diciendo lo que yo siento. Es decir, yo creo que están haciendo bastante bien las cosas, sí, la verdad. Sí, sí, yo no tengo dudas. Sinceramente, yo que estoy bastante acostumbrada a ser opositora, sí. Tengo la sensación de que en general están haciendo bien las cosas. Tanto desde el punto de vista sanitario como que hay un esfuerzo en tratar de tomar algunas medidas. A mí lo que me parece, yo esperaría que tomaran más, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En el sentido de las expectativas que uno tiene de que se afecte más a los bancos, a los poderosos, claro, etcétera. Pero en general, me parece que están tomando buenas medidas. Bueno, pero eso. Pero después tengo, como vos decís, esa mirada, ese deseo que me doy cuenta en mí misma, y me doy cuenta en muchos que es como si uno dijera dale. Eso, sí, ¿no? sí, ante un vacío muy grande, ante una incertidumbre muy grande, bueno, me aferro a esto y ahí viene el dale. Sí, yo creo que es así. Sí, y esto nos hace ver quizá cosas mejores que las que están sucediendo. Porque necesitamos ver cosas mejores. Sí, yo creo que mejores, y que al mismo tiempo, te digo la verdad, veníamos de tal catástrofe, sí, que a uno le da cierto entusiasmo ver que, por lo menos del desastre de los últimos años, estamos en una situación diferente. No quiero pensar lo que hubiera sido esta situación en el gobierno de Macri, sinceramente. Sí, sí, sí, okay, sí. Esto nos pone ante una falta de, no digo de oposición, ¿no?, pero ante una falta de crítica para con las acciones del gobierno. Estamos como flojitos. A mí me parece, depende, qué sé yo, cada sector y cada grupo y cada persona tiene su propia opinión. Yo creo que, que hay algunos que todo les parece mal, no es que le parezca bien. No, bueno, no hablo de ellos. Pero no hablemos de ese sector. No. A mí me parece que, digamos, que ese deseo de ser cuidado... Sí. Ese deseo de que haya un Estado que nos cuide, por decirlo de alguna manera, sí. Apunta a esto que vos decías, que miramos con el dale, dale, dale, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que está bueno que uno pueda mantener su opinión, su capacidad de crítica, y que uno puede hasta apoyar cosas sin tener que decir que apoya todo, sin tener que callarte de lo que no estás de acuerdo. Entendí. Para mí, por lo menos, eso sería comparto, así, ¿me entendés? Comparto. Sí. No es necesario estar totalmente de acuerdo con todo, no es necesario. Uno puede tener su albedrío funcionando y decir, esto me parece regular, aquello no me parece bien, etcétera. ¿No? Yo lo que sí creo es que uno puede tener, que es bueno que uno tenga un posicionamiento como global frente a cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Sí, okay. Y entonces en ese posicionamiento global, bueno, a mí me parece que en general se están haciendo las cosas bien. Bien. En general, pero después pues tengo que tener la posibilidad de poder decir, sí, pero esto no me parece. Sí, por ejemplo, sí. A mí los discursos de Alberto Fernández... Sí. En general, cada vez que habló, me parece que él tiene una actitud que es muy continente y firme al mismo tiempo, etcétera. Pero hubo un discurso que a mí no me gustó, que fue el discurso en el que, cuando la gente estaba muy preocupada por el tema económico, habló del tema de la de las salidas, de la actividad distractiva. Sí, me acuerdo. Y la verdad es que, digamos, creo que uno puede decir, no, ese discurso a mí no me gustó y no pasa nada. No pasa nada. Sí. Tenemos que también ir acostumbrándonos a que las cosas no son absolutamente blancas y absolutamente negras, porque me parece que eso nos empobrece totalmente. Gracias, doña Diana. Te mando un beso grandote. Un beso grande, Quique. Cuídate mucho. Igualmente, y besos a Leda. Bueno, listo. Chau. Chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.